pensar que estaba a mi vera. Nunca te saqué de mi cabeza. Cada vez que pienso en tu mirada, me hierve la sangre de mi vena. El poder rozar tu piel morena y besar tus labios de canela. Desde el momento en que te vi me enamoraste, y me parece mentira todo se fue a la deriva, porque tú a mí me decías que no me querías, y yo te haría una casita al ladito de la mía para verte todos los días y tenerte cerca, niña. Y yo te haría una casita al ladito. Todos mis encantos, poder rodear con tu belleza. Niña, eres pa' mí una princesa. Mientras soñaba que quería estar contigo,